Hablar de la vida matrimonial es una de mis pasiones. Hablar de la relación entre un hombre y una mujer es una de las cosas más hermosas de la vida, pero a la vez es una de las cosas más difíciles de llevar a cabo. Frente a ustedes y frente a todos los que somos casados, tenemos un gran propósito que cumplir. No es el propósito que nosotros nos imaginamos, es el propósito que Dios determinó. Tengo 31 años de matrimonio, mucha experiencia, pero a la vez he aprendido poco a poco a darle la importancia que tiene una persona maravillosa que Dios me dio. Vivir en una relación conyugal saludable no es natural. Nadie tiene una relación conyugal saludable haciendo lo que ha aprendido a través de los años en forma natural y sin consultar al autor de la relación matrimonial. Por ello, durante los próximos minutos, no quiero enfocar en las técnicas que pudiera compartir con respecto a la sexualidad, sino en el propósito extraordinario de Dios para la sexualidad. He aprendido a vivir con mi mujer tal como todos hemos aprendido, poco a poco. Todavía no la conozco. Es imposible conocer totalmente a una mujer. Es imposible conocer totalmente a un hombre. Pero tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para poder comprender lo que Dios ha determinado que hagamos en nuestra relación conyugal. Al inicio de nuestra relación conyugal, mi esposa y yo fuimos en un viaje. Para hacer la experiencia un poquito más divertida, contratamos dos burros. En uno iba ella, en el otro iba yo. Decidimos bajar por un cañón. De pronto, cuando íbamos bajando, pues el burro en que iba mi esposa se paró. Mi esposa muy sabiamente se bajó, yo quise ayudarle, pero se bajó del burro. Se paró frente al burro, lo tomó de las orejas y le dijo: "Esta es la primera". Entonces seguimos, ella se montó en su burro, yo en el mío, seguimos avanzando unos 300 metros más y nuevamente se para el burro. Entonces le digo: "Mijita, no se preocupe, yo trato a este burro". Me dijo: "No, a este burro lo trato yo". Así que ella nuevamente se bajó, se paró frente al burro, lo miró a los ojos y le tomó de las orejas. Y le dijo: "Esta es la segunda". Seguimos un poco más abajo y después de avanzar un medio kilómetro más, nuevamente se para el burro. El burro, no yo, el burro. Y entonces nuevamente mi esposa se baja, se enfrenta al burro, abre su cartera, saca una pistola y le dispara. Entonces le pasé mi burro. Después de un momento nos pusimos a discutir, se bajó del burro, me tomó de las orejas y me dijo: "Esta es la primera". De allí en adelante hemos aprendido a ser felices. Hay muchas cosas en la vida que uno tiene que aprender, especialmente cuando se trata de la vida sexual. Yo llegué al matrimonio virgen por la gracia de Dios. Sin experiencia, no tenía idea, nunca había visto una revista pornográfica, nunca nadie me había dado una clase de sexualidad, mis padres no me enseñaron y la iglesia cayó. Así que llegué a mi relación matrimonial sin ninguna experiencia, tuve que aprender poco a poco, fue un lindo experimento, pero pasamos años sin comprendernos apropiadamente en una de las cosas que es más importante en toda la vida, que es la relación conyugal. Aquí está el problema. Déjenme compartir con ustedes un pensamiento al hablar del propósito grandioso para una experiencia única. Yo digo que el propósito de Dios para la sexualidad es que debido al amor que experimentan un hombre y una mujer, mediante sus relaciones sexuales pueden procrear hijos amados, pero disfrutar regularmente de una intimidad espiritual, emocional y física. La intimidad en la vida conyugal es una experiencia única que produce gran realización, pero cuando por ignorancia, por rebeldía o por guiarse solo por su intuición y pasión, los cónyuges no cumplen el diseño divino, entonces enfrentamos serios conflictos humanos. Dios crea todo con propósito. Él creó con propósito nuestra vida. Hay algo peor que morir, es vivir sin sentido. Cuando un individuo no conoce la razón de su existencia, vive en un mundo de permanente experimento. Vive experimentando con la vida. Cuando usted no ha comprendido la razón de la sexualidad en la vida matrimonial, el diseño divino, usted va a vivir en un permanente experimento, experimento del que muchos salen dañados. Como conferencista internacional, tengo el privilegio y el dolor de escuchar a cientos de personas en mis conferencias y recibir muchas cartas de personas que, pese a sus buenas intenciones, están cometiendo severas equivocaciones, simplemente porque no han entendido cuál es el diseño divino para la relación íntima en la relación conyugal. Dios creó nuestros ojos, nuestra mente, Dios creó nuestras manos, creó nuestra boca, creó nuestros órganos internos con propósito y también nuestros órganos sexuales. A usted le va a sorprender que Dios haya puesto en la mujer cierta parte de su cuerpo que fue creada exclusivamente para el placer, no para otra cosa, sino para el placer. Así, todo lo que Dios creó, lo creó con propósito. Por lo tanto, todos aquellos individuos que, por ignorancia, por rebeldía, porque fueron enseñados mal, debido a que tienen en su mente un mundo de legalismo, o por no haber conocido a Dios, tienen un mundo de extremismo, todos esos individuos corren el riesgo de que, pese a querer tener una extraordinaria relación sexual con su cónyuge, debido a su ignorancia, cometan severos errores que causen heridas en la relación conyugal. Por eso hay personas que pueden pasar años en una iglesia, estudiar la Biblia diariamente y orar permanentemente y cometer severos errores en sus relaciones sexuales constantemente, debido a un elemento extraordinariamente negativo para nuestra vida que se llama ignorancia. El lugar más rico de su localidad es el cementerio. Allí, en el cementerio, reina la ignorancia. Allí, un metro bajo tierra, hay ideas que nunca se llevaron a cabo y hay matrimonios que están enterrados, que nunca disfrutaron de su relación sexual, no porque no querían, sino por ignorancia. Ignorancia del concepto divino para la relación conyugal. Así que Dios creó todo con propósito. Y nosotros, en segundo lugar, solo podemos cumplir el propósito si lo conocemos. No existe otra manera de hacer lo correcto teniendo pensamientos equivocados, obvio. Es imposible cumplir el propósito de algo sin entender cuál es. Es imposible practicar relaciones sexuales conforme al propósito divino si no entendemos la voluntad de Dios. Y Dios hubiera cometido un acto de tremenda injusticia si nos hubiera dicho: tengan sexualidad conforme a lo que yo diseñé, pero no les voy a decir cómo tenerla. Dios no juega a las escondidas con nosotros. Su voluntad nunca es algo escondido, su voluntad es algo revelado. Por lo tanto, Dios ha dejado en su palabra principios fundamentales para que tengamos relaciones íntimas saludables. Tercero, solo si cumplimos su propósito disfrutaremos de una relación saludable. Cuando cumplimos su voluntad, cuando actuamos de acuerdo al diseño divino, cuando utilizamos nuestro cuerpo para aquello que fue diseñado, tendremos buenas consecuencias. Cuando usted utiliza su mente para lo que fue diseñado, cuando utiliza su boca para lo que fue diseñado por Dios, cuando utiliza su inteligencia, cuando utiliza sus manos, todo aquello que fue diseñado por Dios con un propósito, al ser utilizado apropiadamente, nos brinda la oportunidad de disfrutar de consecuencias extraordinarias. Así que Dios ha puesto delante de nosotros bendición y maldición. Dice, bendición si obedeciereis, maldición si desobedeciereis. ¿Quién puede entender verdaderamente el propósito de Dios si no lo estudia? ¿Y quién puede cumplir la voluntad de Dios para la sexualidad si vive en la ignorancia? ¿Quién puede hacer lo que Dios quiere si tiene un mundo de legalismo que le impiden hacer lo que Dios permite y que está haciendo algo que Dios prohíbe? Así que cumplir el propósito de Dios en nuestra vida es esencial para poder desarrollar nuestra sexualidad apropiadamente. Algunas preguntas de reflexión. ¿Está seguro usted que está cumpliendo el propósito divino para su relación sexual matrimonial? Segunda pregunta. ¿Cree usted que su cónyuge está cumpliendo el diseño divino para su sexualidad? Si usted tiene dudas, o si usted piensa que su cónyuge está equivocado en alguna de sus prácticas, una de las lecciones más importantes que va a aprender durante mi presentación es que es de sabios realizar una buena evaluación. Sócrates dijo, una vida sin examinarse es una vida indigna de vivirse. El apóstol Pablo lo dice mucho mejor. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis en vuestra vida sexual, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tu esposa. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esto significa que hay individuos que son cristianos, que oran, que leen la Biblia, necios. Y hay cristianos que oran y leen la Biblia y son sabios. Pregunta, con respecto a su sexualidad, ¿es usted un hombre o una mujer necia o sabia? Esto depende si usted está cumpliendo o no el propósito divino para la sexualidad entre los humanos. En este libro llamado Sexualidad con Propósito tengo tres objetivos. El primero de ellos es ayudar a identificar los errores y dar recursos para corregir las prácticas erróneas. Si usted no tiene un panorama total de lo que Dios ha establecido, la estructura, su forma, las columnas que sostienen la sexualidad en el matrimonio, entonces usted no puede evaluar su relación sexual apropiadamente. ¿Cómo evalúa usted su relación sexual en el momento? ¿Cómo lo hace? Usted examina el trasfondo que tiene. Usted examina lo que ha aprendido. Pero pregunta, ¿ha tenido en su congregación alguna vez un curso sobre intimidad en la vida matrimonial, que le han enseñado sobre cuáles son las posiciones que se permiten en la Biblia? ¿Alguna vez le han enseñado a usted en su congregación qué es lo que Dios permite? ¿Permite Dios el sexo anal? ¿Permite Dios el sexo oral? ¿Permite Dios que hayan caricias? Lo que la gente dice son juegos sexuales. ¿Son realmente juegos sexuales o son condiciones necesarias para poder lograr una estimulación? Todo aquello tenemos que entenderlo, porque si no entendemos el propósito de Dios para la relación sexual entre los cónyuges, todo lo que hagamos puede ser equivocado. Cuando usted no apunta al blanco correcto, nunca da en el blanco adecuado. Es obvio. Así que mi intención es corregir prácticas erróneas. Segundo, es ayudarle a que ustedes que tienen una práctica normal la mejoren. Y tercero, mi intención es que usted se dé cuenta que si están teniendo conflictos que no pueden solucionarlos ustedes, lean el libro Sexualidad con Propósito, lo estudien juntos y traten de solucionar sus conflictos. Si no logran hacerlo entre ustedes, mi consejo será que busquen ayuda profesional adecuada. No olviden, Dios ha creado todo con propósito, y todo lo que cumple su propósito nos trae a nosotros alegría y realización. Cuando usted no cumple el propósito en algo, le va a traer destrucción. Por eso le invito a que usted constantemente trate de entender el propósito de Dios para que tenga verdaderamente, no sexualidad de acuerdo a lo que le enseña Hollywood, no sexualidad de acuerdo a lo que aprendió en el pasado, no sexualidad de acuerdo a lo que usted se imagina, sino sexualidad con propósito, conforme al propósito de Dios. Hablar de la vida conyugal requiere que hablemos de algunos elementos indispensables para una relación conyugal saludable. Es imposible tener una relación buena con elementos malos. Dios estableció un sistema para que la relación conyugal funcione. La sociedad, los pensamientos relativos, nos han ido enseñando que la relación conyugal es simplemente que dos que sienten algo por la otra persona, que están enamorados, que sienten aquella sensación de cariño, de aprecio, de querer compartir, de esperar una llamada telefónica, que se le eriza el cuerpo, que quiere estar con la otra persona. Dice, estamos enamorados y por lo tanto tenemos que casarnos. En eso se fundamenta la relación conyugal de aquellos que no conocen el propósito divino. Se fundamenta en sentimientos, pero ¿cómo cambian las cosas? Antes del matrimonio nosotros tenemos una relación sumamente falsa, ¿cierto? A uno lo pueden invitar a la ópera, usted odia la ópera, pero le invita a su novia. Entonces usted está aburrido de muerte en la ópera, pero dice que le gusta. Recuerda cómo van cambiando las cosas. Por ejemplo, antes de casarse le decía, hoy tus manitos de terciopelo, ¿recuerda? 5 años de casado le dice, saca tu mano que tiene ciertos pelos. Van cambiando las cosas, ¿cierto? Un poquito. Así que cuando la relación conyugal se basa en torno a los sentimientos de la persona, es una relación volátil, se va a ir en cualquier momento. Para que sea una relación conyugal saludable, que produce una vida sexual apropiada, conforme al diseño divino, necesitamos ciertos elementos indispensables. Déjeme compartir este pensamiento. Pueden tener relaciones conyugales saludables los cónyuges que en su relación matrimonial no insisten en imponer sus ideas humanas y que están dispuestos a que su matrimonio refleje los mandamientos divinos. Esto suena lindo en el papel, pero es difícil cuando su primera reacción frente a un conflicto es reaccionar con lo que ha aprendido, gritando, maltratando, ignorando, separándose. Y es más complicado cuando usted tiene que decir, no va a ser mi reacción a mi estilo, mi reacción va a ser al estilo divino. Cuanto más complicado es cuando se trata de las pasiones. Por ejemplo, si usted determina que va a guiar su relación sexual conforme a lo que siente, a sus pasiones, va a cometer un severo error que se llama egoísmo. Va a centrar la satisfacción en usted. Va a ignorar lo que la otra persona siente, cuando es todo lo contrario de lo que Dios demanda. Note lo siguiente. Siendo que la intimidad, y no solo el sexo, es lo que permite un desarrollo saludable de la relación conyugal, tenemos que comprender que es imposible tener intimidad cuando nuestra vida sexual está influenciada por la ignorancia, por los legalismos, por lo que hemos aprendido erróneamente en el pasado. Escuche lo siguiente. Es más fácil aprender una nueva verdad que desaprender viejas mentiras. Entonces, cuando en nuestra relación conyugal hemos aprendido cosas erradas, tenemos la tendencia a perpetuarlas. Ahora, no olvide que estoy hablando de intimidad. Es muy distinto juntar sus cuerpos a juntar sus corazones. Estoy hablando de intimidad, no solo de juntar sus cuerpos. Las personas pueden llegar a tener un orgasmo sin tener intimidad. Una persona puede eyacular en otra persona sin tener intimidad. Una persona puede sentir satisfacción y no tener intimidad. Así que cuando hablamos de sexualidad con propósito, hablamos de que es algo integral que se da dentro de una relación saludable. La intimidad saludable y como Dios la planificó, existe cuando hay un conocimiento de Dios, amor por Dios, conocimiento de mi cónyuge y conocimiento de mí mismo. Cuando hay un deseo de ajustar mi vida a lo que Dios quiere y no solo lo que a mí me agrada. Algunas cosas. ¿Cuáles son entonces los elementos necesarios de una relación conyugal? Escúcheme este pensamiento. Una relación enferma no puede producir intimidad saludable. Déjeme hablar de algunos elementos necesarios en su relación conyugal. ¿Qué se necesita entonces para tener una relación conyugal que permita tener sexualidad al estilo divino? Primero, se necesita compromiso. No es que cualquiera puede tener sexo con una prostituta, no tiene ningún compromiso. Con una novia, no tiene ningún compromiso. Así que para que se dé conforme al propósito divino tiene que haber el compromiso. Lo que llamo la determinación personal de amar a otro como Dios ama. Es una determinación personal. Note que no estoy diciendo es el sentimiento exclusivo que tiene la persona por otra. Estoy hablando que esa persona que siente toma la determinación de amar, de comprometerse, de permanecer con aquella persona por toda la vida. Es cierto, a veces la gente me dice, pero es que el papel no hace al matrimonio. No, el papel no hace al matrimonio. El matrimonio es fundamentado en un compromiso que tengo, pero ese compromiso lo firmo en un papel. Es muy sencillo. El compromiso entrega un mensaje maravilloso a nuestra pareja. A gran voz y con gran determinación, un hombre o una mujer que tienen un compromiso le están diciendo a su cónyuge: yo estaré contigo hasta que la muerte nos separe, y pese a todo lo que ocurra, yo quiero tener una relación contigo que permanezca a pesar de todo. Primer elemento para tener intimidad integral, que yo tenga un compromiso de amor con aquella persona. Segundo, la organización. La defino como la determinación a ordenar su relación conyugal conforme al estilo divino. El segundo elemento importante de la relación saludable es tener organización. Es organizar mi vida en torno a mi relación conyugal. Recuerde, yo ya no soy soltero. Si yo quiero seguir viviendo como soltero, sin ningún compromiso, mejor no me caso. Cuando me casé, adquirí un compromiso con otra persona y tengo que ordenar mi vida de acuerdo a las necesidades fundamentales de la relación conyugal. Tengo que aprender entonces a organizar mi vida, mi tiempo. El tiempo de mis relaciones sexuales. ¿Cuándo? ¿Cómo? El tiempo de compartir con mi esposa. El tiempo de apoyarle. El tiempo de estar con ella. Tengo que organizar mi vida matrimonial. La vida matrimonial saludable no es producto de la casualidad. Se requiere planificación, se requiere organización. Ahora, así como el compromiso entrega un mensaje hermoso, la organización de los cónyuges le entrega un mensaje maravilloso a mi esposa. La organización proclama esto a gran voz: me importa tanto esta relación conyugal que no la dejaré al azar. Me importa mucho. La organizaré de tal forma que sea beneficiosa para ambos y honre al Dios que nos unió. Tercer elemento es el amor, obviamente. Lo defino como un sentimiento profundo que imita al Creador. Note lo que dije. No es simplemente un sentimiento profundo, porque hay mucha gente que se quiere guiar por sus sentimientos. Dentro de la nueva idea de tener matrimonios entre homosexuales es, si usted siente algo por una mujer, también puede sentirlo por un hombre. Si usted se siente bien con la mujer y se casa, y se siente bien con un hombre, ¿por qué no puede casarse? Así que por eso tengo que tener cuidado cuando digo que el amor es un sentimiento humano que imita al amor divino. Y aquí viene el secreto. El amor es la parte de la intimidad que incluye nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero que tiene una infraestructura, un fundamento en Dios y sus mandamientos. El amor que nos permite preparar el terreno para la intimidad es un amor que tiene en consideración las necesidades de la otra persona. Note lo que es el amor. Cuando yo amo, no hay nada tan bueno que pueda hacer mi esposa que provoque que yo le ame más. Ni nada tan malo que pueda hacer mi esposa que yo le ame menos. Eso imita el amor de Dios. Porque yo no puedo hacer nada tan malo que Dios dice, David, ahora sí que te amo menos. Ni nada tan bueno que diga, oh, aumentó mi amor por ti. La manifestación del amor es distinto. Es decir, que cuando yo me equivoco, la manifestación del amor de Dios es su disciplina, su corrección, es su autoridad aplicada con ternura. Y cuando yo hago correcto, viene su palabra de estímulo, de ánimo, para que siga haciendo aquello. Por eso, cuando digo que tiene que haber amor en la relación conyugal, estoy hablando de un amor que imita a Dios, no a los artistas de Hollywood. No es un amor basado en las pasiones, en las emociones. Es un amor basado en las convicciones del individuo. Así que cuando imita el amor divino, el amor tiene que tener estas características. Primero, tiene que haber una preferencia. La preferencia es la renuncia a toda relación amorosa para dedicarse exclusivamente a una. El amor genuino incluye preferencia. La preferencia es la primacía, la ventaja que tiene una persona sobre todas las demás. Mediante mi preferencia yo le digo a mi esposa, en este mundo, después de Dios, no existe una persona más importante que tú. Eso es preferencia. No es su pastor, no es su amigo, no es su amiga, no son sus hijos, es su cónyuge. Cuando existe un amor que imita a Dios, es un amor con preferencia. Yo prefiero a mi mujer por todas las demás. Todavía me gustan las mujeres. Espero que nunca dejen de gustarme. Si no, me pongo raro. Pero aunque me gusten las mujeres, y pueden haber más lindas y más feas que la mía, Dios me dio una. Y a esa tengo que darle mi preferencia. Ella tiene que ser lo más importante de mi vida. ¿Por qué? Porque luego uno puede cambiar de gusto. Su mujer se engordó, a usted se le cayó el pelo. A todos nos puede pasar algo. Y entonces cambiamos de preferencia. No, ¿saben qué? No existen los cónyuges a la carta. Usted no puede agarrar y decir, yo quiero a mi esposa con la cabeza de la hermana fulana de tal. Con el cuerpo de Jennifer... No, no puede elegir. Buena y mala noticia. Lo que agarró, agarró. Entonces usted tiene que dedicar ahora toda su preferencia a lo que Dios le dio, a lo que usted eligió. Preferencia, primero. Segundo, el amor incluye honra, que es la determinación a tratar con el más absoluto respeto. No podemos tener intimidad con alguien si no es nuestra preferencia. Cuando usted mete fantasías en su mente, prefiere otros. Cuando mete pornografía, prefiere otro. Así que, preferencia. Luego tiene que tener honra. Recuerda lo que dice la Escritura. Vosotros, maridos, vivid con ellas. No en la iglesia. Dice, vivid con ellas. Así que si usted llevó su cama a la iglesia, ¿podría llevarla a su dormitorio, por favor, de regreso? Dice, vivir con ellas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que sus oraciones, canciones, no tengan estorbo. Mire cuán importante es la honra para Dios. Honra, tremendo elemento. Tercer elemento, apoyo. Usted tiene que tener una relación, ¿cierto?, que le da preferencia a su cónyuge, que tiene amor, sentimiento, determinación de amar, pero también tiene que tener una relación que honra a su cónyuge y una relación que apoya a su cónyuge. ¿No le parece que sería lindo nomás que el tipo diga, yo te quiero, te amo, le manda una carta, le manda flores y no le ayuda en nada? No, el amor incluye apoyo, es compartir tareas, es cuidar junto a los hijos, es cambiar los pañales, es lavar platos. El gran conferencista internacional David Ormachea, cuando llega a su casa, tiene que lavar platos como cualquier otro. Recuerde lo que le dije en mi otra conferencia, si no, me agarran de las orejas y me dice, esta es la primera. Así que he tenido que aprender a no solamente darle honra, preferencia, sino amor, cariño, aprecio y apoyo a mi mujer, para que cuando queramos tener intimidad, tengamos sexualidad con propósito. Hemos hablado acerca del propósito grandioso para una actividad única, para un encuentro único. Hemos hablado de los elementos indispensables para tener una relación conyugal saludable. Ahora, me toca hablarles acerca de una descripción esencial de la intimidad integral. Hay algo maravilloso en la intimidad. Mientras estaba preparando cómo escribir mi material para publicar los libros Tesoros de Intimidad y Sexualidad con Propósito, decidí hacer una investigación. Un libro se titula Tesoros de Intimidad y dije, tesoros, extraordinario. Qué hermosa relación entre los tesoros y la intimidad. Entonces empecé a investigar y descubrí que hay un señor que se llama Ballard. El apellido tal vez ni lo conozca, pero es aquel que se ha dedicado a investigar barcos hundidos, a buscarlos. Encontró el Titanic. Ha encontrado muchas embarcaciones. Mientras leía su biografía, encontré algo que me cautivó. Él dice lo siguiente: señores, lo más grande de buscar tesoros no es encontrar cosas valiosas, sino lo más grande que he adquirido es el conocimiento de los tesoros. Mire qué maravilloso es lo mismo del plan de Dios para la relación sexual en el matrimonio. Escúcheme esto: lo más hermoso de la intimidad no es tocar el cuerpo de su esposa, no es disfrutar de sus piernas, de su espalda. Lo más maravilloso de la intimidad es que le permite conocer profundamente a la persona amada. Extraordinario secreto. Lo más lindo de la intimidad en la relación conyugal no es tocar el cuerpo. Es hermoso, existen sensaciones que no se conocen en otra relación. Es extraordinario tener satisfacción sexual, pero lo más lindo es conocer a la persona que amo. Porque para poder tener intimidad con mi esposa, yo necesito conocerla. Yo no conocía a mi mujer. Yo conocía bien su cuerpo, pero no conocía a mi esposa por un largo tiempo. Por ejemplo, yo no sabía de que mi mujer era afectada por su periodo menstrual. Yo solo me preguntaba, ¿por qué una vez al mes quiere matarme? No sabía qué pasaba. Yo era el mejor tipo del mundo y me querían matar. Entonces tuve que investigar, investigué profundamente y descubrí un maravilloso tesoro. Descubrí que mi mujer durante su periodo menstrual era no solamente más débil físicamente, sino que era más sensible emocionalmente. Y que así como necesitaba gran ayuda física por su debilidad, necesitaba mi más grande cariño por su necesidad emocional. Tesoro grandioso. Déjeme hablarle de algo maravilloso con respecto a la intimidad saludable. Estoy hablando de la intimidad integral. La palabra de Dios dice, no os neguéis. Dice la palabra de Dios que yo tengo que cumplir mi deber conyugal, no solo yo. Le dice lo mismo a las esposas. Así que por si acaso usted cree que ahí termina la Biblia. Le dice al marido, cumpla su deber conyugal, y no le dice a usted, está equivocada. También la mujer tiene que cumplir su deber conyugal. No es su opción. No es si está cansada o no. Si está cansada, descanse. Si le duele la cabeza, tómese un Tylenol. Tiene que prepararse para su esposo, así como yo tengo que prepararme para mi esposa, para que ella tenga satisfacción de acuerdo a su necesidad. Y si ella es más lenta en su proceso de excitación, tengo que preocuparme de ayudarle a que lo tenga. Así como tengo que preocuparme de ella, es deber de la mujer preocuparse de su marido. Dice, el marido cumpla su deber conyugal y también la mujer. Así que mi énfasis es pensar en lo que Dios determinó para la vida íntima saludable. Aquí hay algunas cosas importantes. Existe un grave peligro cuando uno de los cónyuges o ambos determinan no tener relaciones sexuales conforme al propósito divino. Somos más vulnerables al pecado. Un hombre que tiene una necesidad de satisfacción más permanente, más continua que una mujer, que es rechazado por su esposa constantemente, esa mujer está preparando el ambiente para dejar a ese hombre más vulnerable que nunca para caer en tentaciones sexuales. Así que la intimidad tiene que ser satisfecha. Si usted deseaba no tener satisfacción sexual, si no le interesa la vida sexual, cometió un tremendo error en casarse. Pero si usted es casada, casado, y quiere amar a Dios y cumplir su deber conyugal y tener sexualidad conforme al propósito de Dios, no conforme a sus deseos y emociones humanas, tiene que aprender de Dios, igual que cualquier otra cosa, a someterse a lo que Dios manda, nos guste o no nos guste. Así que, si debemos obedecer, nos guste o no nos guste, ¿por qué no hacemos lo correcto para que nos guste? ¿Por qué no damos todos los pasos para que nos guste, sea satisfactorio estar con nuestro cónyuge? Algunas cosas. Pregunta de reflexión tal vez para ustedes. ¿Tiene usted verdaderamente intimidad integral? ¿O solo juntan sus cuerpos dos veces por semana? Usted no tiene intimidad integral cuando no tiene los siguientes elementos. Déjeme hablarle de ellos. Primero, la intimidad debe ser espiritual. En todo el mundo de encuentro de una persona con otra hay todo un mundo espiritual. Nosotros no podemos desprendernos. Ahora soy cuerpo, ahora soy mente, ahora soy espíritu. No. Cuando usted se une a su esposo, a su esposa, hay una integración total de la persona. Entonces, la primera parte es tener intimidad espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Debido a que los seres humanos tenemos una relación con Dios y todo nuestro mundo espiritual depende de nuestra relación con Dios, para que haya una intimidad espiritual saludable, tiene que haber ausencia del pensamiento en otra mujer o en otro hombre, porque eso es pecado. No tiene que haber adulterio, no tienen que haber fantasías sexuales, no tiene que haber pornografía, porque todo aquello me lleva a un mundo pecaminoso, me pone en un problema con Dios y por lo tanto me pone en un problema espiritual con mi cónyuge. Así que no debo tener ese tipo de cosas en mi mente, ni adulterio, ni pornografía, ni fantasías sexuales. Eso no ayuda a la vida espiritual ni a la vida sexual de los matrimonios que quieren tener sexualidad al estilo divino. Así que tenemos que desechar aquello. No hay intimidad espiritual con la presencia de aquellos pecados. Tienen conexión espiritual los cónyuges que determinan tener una conexión espiritual ausente de los pecados que destruyen la relación conyugal, ausente de todo pecado que ensucie la vida espiritual. Así que desechamos la pornografía, el involucramiento emocional con otra persona, los extremos en las prácticas sexuales y el abuso sexual de su cónyuge. Tienen intimidad espiritual quienes dan importancia a los principios de pureza y de dignidad con que Dios santificó la relación sexual entre un hombre y una mujer. Segundo, intimidad emocional. Hablo de la presencia de empatía. Es más que simpatía. La empatía es la capacidad de ponerme en los zapatos de la otra persona. Es ponerme en sus sentimientos. ¿Qué necesita mi esposa para lograr satisfacción? No, ¿qué me agrada a mí para ser satisfecho? Note lo maravilloso de la palabra de Dios. Me dice a mí que yo, que mi cuerpo me dice a mí, David, tu cuerpo no te pertenece a ti, le pertenece a tu mujer. ¿Y sabe qué me dice a mí? Ese cuerpecito de tu mujer te pertenece a ti. Entonces, con un pensamiento mundanal, yo digo, ¡ah, es mío! Hago lo que quiero con él. Me gusta esta posición, me gusta esto, me gusta sexo anal, me gusta sexo oral, me gusta esto, hago lo que quiera, es mío. No, señor. Como es suyo, tiene que investigar profundamente qué necesidad tiene. Y entonces, para poder conocer cuáles son las necesidades de su esposa o de su marido, va a tener que estudiarlo bien. No es que hay mujeres que creen que están casadas con un hombre por fuera y mujer por dentro. Ellas creen que su marido tiene que reaccionar como mujer, aunque tiene cuerpo de hombre. Hay maridos que creen que su mujer es mujer por fuera y hombre por dentro. No, su mujer es totalmente mujer. Somos diferentes totalmente. Así que para yo poder cumplir la demanda de Dios que me dice, David, tu cuerpo no te pertenece a ti, sino a ti te pertenece el cuerpo de tu mujer, tengo que estudiarlo. ¿Qué necesita? ¿Qué le molesta? ¿Qué le agrada? ¿Cómo puedo satisfacerla? ¿Cómo puedo cuidarle? ¿Le compro la mejor crema o la peor? La mejor, por supuesto. La atiendo bien, la trato con cariño. Pienso en ella. Entonces, para poder ayudarle a ella a tener una satisfacción apropiada, yo tengo que meterme en su mundo emocional. Y entonces me doy cuenta de cuán diferente ella es a mí. Lo más fácil en la vida es conocernos físicamente. Lo más difícil en la vida es conocernos emocionalmente. La vida sexual es hermosa, estimulante, cuando los cónyuges no tratan de juntar solo sus cuerpos, sino cuando tienen una profunda preocupación por las emociones de la otra persona. Así que el maltrato, el abuso físico, el abuso sexual, el abuso verbal, no permiten que los cónyuges tengan una relación sexual normal, porque hay heridas en las emociones. Así que no contribuye a la intimidad emocional la esposa que evita ser cariñosa, la esposa que rechaza a su esposo, que le gusta que la relación gire en torno a sus necesidades. Si ella vive rechazándolo porque cree que es un exagerado sin entender que tiene necesidades, o si él vive exigiendo a su esposa cosas que no son apropiadas delante de la palabra de Dios, está exigiendo algo que le hiere emocionalmente. Finalmente, la intimidad física. La defino como el placer mutuo, no de uno solo. Es el placer mutuo. Aunque pareciera que la unión de los cuerpos para sentir placer en la vida sexual de la pareja es lo más fácil y lo más natural, la verdad es que debido a la falta de conocimiento, debido a la ignorancia, la verdad es que debido a que tenemos una naturaleza pecaminosa, aún aquello que podría ser natural lo llevamos a un estado anormal. Por ejemplo, ¿es anormal sentir pasión? Por supuesto que no. Dios puso la pasión dentro de nosotros. Dios creó al hombre que en la mayoría de ellos tenga un fuerte deseo sexual. No es que lo elegimos. Yo no le dije, Señor, hazme a mí con un fuerte deseo sexual. Yo no le dije. Él me creó así. La minoría de las mujeres tienen un fuerte deseo sexual. La mayoría de las mujeres tienen deseos de menos frecuencia en sus relaciones sexuales. Ellas no eligieron eso. Dios las creó así. Pero como Dios me creó así, aquí es donde viene el equilibrio. Yo, si tengo un profundo deseo de tener relaciones sexuales más continuas, es más apasionante para mí, no es malo. Dios lo hizo así, solo que tengo que tener dominio propio para poder poner mis pasiones en el balance adecuado y en la estructura que Dios me da. Y si la mujer no tiene tanto deseo de tener intimidad sexual, tiene que tener la misma actitud de terminar, aunque yo no tengo tanto deseo y el cansancio me afecta, entonces voy a prepararme para mi esposo, voy a descansar. Así como el marido tiene que prepararse para tratar de evitar tener relaciones sexuales tan continuas y seguidas, porque es muy activo sexualmente, la mujer que es menos activa debe determinar que se va a preparar para tener un horario, formas apropiadas para poder tener satisfacción sexual dentro de la relación conyugal. La intimidad física dice lo siguiente: no existe nada pecaminoso cuando el hombre y la mujer se ponen de acuerdo y basado en los principios bíblicos. No existe nada pecaminoso en el sexo oral cuando no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir la necesaria estimulación de uno de los cónyuges que necesita. No es para eyacular en la boca, no es un propósito, es un fin para conseguir un medio. ¿Son malas las relaciones sexuales anales? Por supuesto, se salen del propósito de Dios. Así que los cónyuges tienen que aprender bien de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que estudiando juntos lleguen a un acuerdo basado en las Escrituras, con consejos de individuos que aman a Dios, que aman la palabra, para que su práctica no sea conforme al propósito de su mente, de su pasión, sino que su sexualidad sea con propósito, no el mío, no el suyo, sino el de Dios. Hemos hablado acerca del propósito grandioso para una experiencia única. Hemos hablado de las características indispensables para una relación conyugal saludable. Hemos hablado también de lo maravilloso del mundo de la intimidad integral. Y ahora, tan distintos que somos, hombres y mujeres, ¿cómo es posible que dos personas tan distintas puedan tener una relación sexual en unidad? De eso trataremos en este momento. Para unir nuestros cuerpos no se necesita mayor conocimiento. Para satisfacer las necesidades, se requiere de conocer a las personas. Pregunta, ¿conoce usted a su cónyuge? ¿Conoce a su esposo? ¿Conoce a su esposa? Eso es radical para poder tener un involucramiento sabio con la persona que amamos. Les he dicho que tenemos que encontrar y descubrir los tesoros de la intimidad y que tenemos que aprender a practicar una sexualidad con propósito, no conforme a nuestras ideas, al trasfondo de nuestros padres, a las experiencias del pasado, a lo que enseña la sociedad, sino lo que enseña la palabra de verdad. Por ello, hablemos un poquito de las diferencias entre los hombres y las mujeres. El mundo emocional de una mujer es muy diferente al mundo de un hombre. Las mujeres tienen sus relaciones íntimas con un profundo énfasis e involucramiento emocional y con un acercamiento físico. Los hombres tienen sus relaciones con un profundo énfasis físico, con un acercamiento emocional. Ahí es donde nos dividimos. Por eso tenemos que aprender a conectarnos apropiadamente para que nuestras emociones, nuestros espíritus y nuestros cuerpos tengan una relación integral. ¿Por qué se dan estas diferencias? Pues porque Dios nos hizo diferentes. Nosotros no tenemos que aprender a atacarnos constantemente por nuestras diferencias, sino que tenemos que aprender a vivir con ellas. Uno de los más grandes secretos en la vida es aprender a vivir con las diferencias. Mire cuán diferentes somos. Por ejemplo, los hombres vemos la vida más en departamentos. La mujer ve la vida más en forma panorámica. Nosotros vemos la vida en forma enfocada. Las mujeres ven todo el panorama de la vida. Una persona una vez me dijo, ¿sabe qué, doctor? Mi esposa es histórica. Yo le dije, debe ser histérica. Me dijo las dos cosas. Histérica porque vive enojada e histórica porque se acuerda de todo. hasta de mis familiares cuando se enoja. Me dice, ¿te acuerdas el 3 de enero de 1933 a las 3 de la mañana que me dijiste fea? Y usted va como hombre atrás en su memoria, no se acuerda ni lo que dijo ayer. Sus maridos no son malos, tienen mala memoria. Entonces somos diferentes. Por ejemplo, Dios nos hizo a nosotros los hombres que vivamos la vida en departamentos. Fíjense, cuando uno está en su trabajo, está trabajando. Por eso cuando le llama a su mujer, usted le dice, estoy en el trabajo. No quiere hablar con ella. Le llama al amigo, habla media hora con él. Entonces luego sale de la oficina, tiene que conectarse con algo, y sale de la oficina y se va en su carro. Se cree Montoya de Colombia, ¿cierto? Se cree de México, ¿cómo se llama el corredor de México? Corre, va conectado, va peleando con los tipos en la calle, va adelantando uno, alguien le quiere ganar, le acelera más. Va conectado, llega a la casa y se conecta con el televisor. Está mirando los partidos, pierde México 20-0, está emocionado. Va ganando Chile, Argentina, ¡milagro! Dice, ¡no, nunca se da eso! Pero está conectado el tipo allí. Y entonces lo llaman a comer. A comer, sigue conectado. A comer con el control remoto. Quiere control remoto hasta para la mujer. Está conectadísimo el tipo. ¡A comer! Recién baja. Y cuando está comiendo, cerró su departamento de televisión, departamento de comida, a comer. Y come, no habla nada el tipo. La mujer habla hasta por los codos y el tipo callado. Y entonces como no habla, se enoja la mujer. Y entonces viene el departamento de peleas, dice el hombre. Ah, ok. Dejó de comer, a pelear. Y se agarra. Terminó la pelea y dice, ok, se va a acostar. Departamento sexo. Se olvidó de todo el tipo. No se acuerda de nada. Y se va a acostar, preparado, como tigre panza arriba. Está esperando a su presa, ¿cierto? Y entonces la mujer, a quien Dios la hizo diferente, ella se acuerda de todo. Se acuerda que la semana pasada no le ayudó. Se acuerda que el viernes la trató mal. Y está pensando todo. Entonces ella empieza a abrir la puerta a ver si el tigre está despierto. Y luego se mete a su dormitorio y se pone a sacarse el maquillaje. No pasan minutos, pasan horas, esperando que el tigre se duerma. Y luego entonces se pone frente al espejo. Yo a mi esposa le tengo un espejo grande con luces por todos lados. Se ve muy bien, pero saca un espejo chiquito. Y yo siempre pensaba, ¿por qué saca un espejo chiquito si tiene tremendo espejo delante? ¿Sabe qué descubrí? Es un espejo retrovisor para ver al tigre. Está mirando si todavía está esperando el tipo allí. Miren cuán diferentes somos. Dios nos hizo así. Entonces nos hizo Dios diferente porque de esa manera, fíjese cuán linda es la vida. Las diferencias son buenas, no son malas. Cuando Dios dijo voy a hacer ayuda idónea, pensó en las diferencias. Voy a hacer algo que el hombre no puede ser. Y hacer algo que la mujer no puede ser. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Que no pensamos, porque si yo fuera un hombre que amo a Dios y quiero tener sexualidad con el propósito divino, pensaría, oh, yo conozco a mi mujer. Si yo no le ayudo, si yo no la trato con cariño, si yo no la trato con ternura, si yo no la aprecio, entonces ella va a estar molesta y resentida. Y usted conoce a su marido, usted conoce que él no necesita, porque Dios nos hizo diferente. Nosotros los hombres somos estimulados primariamente por lo que vemos. Por eso un hombre puede ver un palo de escoba con vestido y le llama la atención. Por eso es cierto, la mayoría de los casos de las mujeres cuando se divorcian y el marido se fue con otra, le dicen a uno como consejero, mire pastor, yo le perdono todo a mi marido, pero que se haya metido con esa no se la perdono nunca. El tipo no anda pensando si es que esa mujer tiene altos valores morales, si habla bien, si es preocupada. No, el tipo está pensando en sexo. ¿Por qué? Porque nuestra estimulación primaria proviene de lo que vemos. ¿Por qué cree que más hombres se meten en pornografía? ¿Por qué cree que somos cautivados más por la vida sexual que las mujeres? Pero Dios nos hizo así. Lo que yo tengo que aprender ahora a vivir con esas diferencias. Entonces, Dios nos hizo tan diferente. Mire, la respuesta del hombre es una respuesta cíclica. Respondemos unos cada día, otros cada 2 días, otros cada 3 días. Pero es cíclico. Siempre queremos tener relaciones sexuales, la mayoría de los hombres. La respuesta de la mujer es acíclica. Ella no tiene ciclo. En cambio, nosotros los hombres vamos acumulando nuestro deseo sexual. Por eso que es un peligro que una mujer, pese a que Dios le dice, tienes que cumplir tu deber conyugal con tu marido, prefiere su dolor de cabeza, prefiere su cansancio, prefiere pasar tiempo con los hijos en vez de pasar tiempo con su marido, y como el deseo sexual del hombre se va acumulando, como se acumuló, el hombre es más vulnerable ahora porque su mujer se ha descuidado de él. Porque su respuesta sexual es acumulativa. En cambio, la de la mujer no se acumula, se va perdiendo. Por eso que si usted, mujer, no determina tener una relación sexual saludable, una vida sexual con propósito, se va a ir olvidando. Y luego, si usted tiene una pelea, por ejemplo, ¿cierto? El hombre se olvida de la pelea. Usted tiene una pelea, se fue a acostar, usted no quiere ver a su marido ni en pintura, pero él sí quiere verla. ¿Cierto? Basta que él la vea. Y una vez se me ocurrió una gran idea. Estaba mi mujer allí sentada frente al espejo y me pasé desnudo frente a ella. Me di como 20 vueltas y ni me miraba. Y cuando al final me miró me dice, oye flaco, anda a acostarte que te vas a resfriar. Tremenda mujer. Si ella hace esto, el tigre salta. ¿Por qué? Porque somos estimulados primariamente por lo que vemos nosotros los hombres. En cambio, ustedes las mujeres, le afecta todo, ¿cierto? Le afecta si hay luz, no hay luz. Una vez una pareja dice que estaba preocupada la mujer de que le vean sus tienen cortinas, todo, preocupada si se ve de afuera. Así que dice que le mandó a él afuera, a la calle, y ella se puso contraluz a moverse a ver si se veían la sombra de afuera. Está preocupada si suena la cama. Está preocupada de los niños, está preocupada de todo. Y una mujer preocupada, no concentrada, tiene un serio problema para estimularse. Entonces, una mujer es muy diferente al hombre, se preocupa de todos los detalles. Nosotros los hombres no. Nosotros los hombres nos preocupamos de satisfacer lo antes posible nuestro deseo sexual. Así que el hombre en general puede tener una relación sexual rápida. La mujer demora en tenerla. Si el hombre no se preocupa de estimular primariamente a su esposa para que ella vaya siendo preparada, para que se suplan las necesidades de ella primariamente, el hombre puede caer en el terrible riesgo de ignorar las necesidades de su esposa. Y aquí viene algo tremendamente grave. Cuando nosotros ignoramos las necesidades, estamos separándonos. Por ejemplo, si ustedes se enojan, ¿cierto? Uno se enoja y cree que el tiempo va a borrar el enojo. Así pensamos los maridos, ¿cierto? Con el paso del tiempo se va a borrar. Así que usted se enoja y se van a acostar los dos y en la noche entonces le empieza a meter la patita por allí y si usted le da un patazo, se queda tranquilo. ¿Cierto? Porque usted tiene la almohada al medio, así que a la siguiente noche vuelve a meter la patita, se quedó tranquila ella. Entonces el tipo se hace el dormido y se da media vuelta para abrazarla. Entonces si le dice no, todavía está. A la siguiente noche vuelve a intentarlo. Y luego, después de que pasaron discusiones, maltratos, de que se ignoraron, ella comienza a pensar, pero yo tengo que cumplir mi deber conyugal. Y si no cumplo, ¿qué tal si mira a otra? Y entonces no tiene deseos de estar con él. No tiene ganas. No se siente estimulada, está molesta. Pero de todas maneras dice, voy a tener relación sexual con él. Cede. Y cuando cede, debido a toda la tensión emocional que tiene, no puede sentir satisfacción. Como no siente satisfacción, muchas mujeres fingen su satisfacción. Y tanto la mujer finge que luego no la siente. La gran mayoría de los problemas en la sexualidad, frigidez, eyaculación precoz, la gran mayoría de esos problemas están acá. La gran mayoría están acá. Comienzan en actuar inapropiadamente, en dejarnos llevar por nuestros sentimientos, en dejarnos mover por nuestras pasiones, en olvidarnos de que tenemos hermosas convicciones. Y entonces cuando nos olvidamos de aquello, estamos preparando nuestra vida para que nuestra sexualidad no sea conforme al propósito maravilloso de Dios, sino que sea conforme al deseo y las pasiones humanas. Termino diciendo lo siguiente. Recuerdo algunas cosas. Queridos, es imposible, imposible tener una intimidad al estilo divino persistiendo con nuestras ideas humanas. Es imposible adquirir conocimiento bíblico profundo leyendo la Biblia superficialmente. Es imposible cambiar cosas sin obtener el conocimiento adecuado. Y además, es un acto de necedad esperar un futuro diferente sin hacer cambios en el presente. ¿Tiene usted una sexualidad conforme al propósito divino? ¿Está usted satisfecha, querida amiga, de la sexualidad como la practica su esposo? Amigo, ¿usted está contento de que la sexualidad que tienen es conforme al modelo divino? ¿Ha pensado usted que si no están contentos necesitan ayuda? ¿Ha pensado que necesita orientación? ¿Ha pensado que la ignorancia es el peor enemigo del hombre? ¿Ha pensado que es posible salir de la ignorancia? Para salir de la ignorancia hay que adquirir conocimiento. Y cuando usted adquiere conocimiento de la palabra de Dios, de líderes que han estudiado el tema con sabiduría, y usted se propone a que usted y su cónyuge se van a poner de acuerdo para tener una sexualidad con propósito, todas las cosas que ustedes determinen bíblicamente serán excelentes para la salud de su relación matrimonial. Por lo tanto, le invito a que descubra los maravillosos tesoros de la intimidad y comience a tener sexualidad con propósito. Esperamos que haya disfrutado de esta sesión de enseñanza titulada Sexualidad con Propósito por el Dr. David Ormachea. Le agradecemos el formar parte del grupo de estudio y deseamos que al incorporar estos principios en su vida pueda ver realizadas las metas que se ha propuesto alcanzar en áreas específicas de su vida. Visítenos en nuestro sitio en la red en www.caribebetania.com para información adicional sobre otros programas o en su librería local.